Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Canción de la agrupación Balance, Falling in Love. Y así comenzamos otro día más porque ya estamos a viernes 7 de junio del año 2024. Ya han transcurrido 6 minutos 48 segundos del nuevo día del viernes 7 de junio, año 2024, y vamos a registrar hechos importantes sucedidos en una fecha como esta. El 7 de junio de 1839, en China, el emperador prohíbe el comercio de opio y ordena arrojar al mar 20.000 cajas. Esto provocaría la guerra del opio con el Imperio Británico. En el año 1880, en el marco de la Guerra del Pacífico, se libra la batalla de Arica, en que el ejército chileno vence al peruano y se anexa la ciudad peruana de Arica. Otro hecho importante, en 1975, la empresa japonesa Sony introduce la videograbadora Betamax para la venta al público. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 7 de junio, se los contamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una balada de los 90. La agrupación R.E.M. y Drive. Smash, smash, crack, push, whack. Tie another one to the racks, baby. Rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, tip, tip, tip, tip. What if you did? What if you walk? You try to get on, baby. Hey, hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Santa Toga and your heart. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 7 de junio, pero del año 1955, nace Joy Scarbury en Ontario, Canadá. Nace Joy Scarbury en Ontario, California. Es conocido por el éxito de 1981, Believe It or Not, el tema de la popular serie de televisión The Greatest American Hero o El Más Grande Héroe Americano. Vamos con una canción del cumpleañero de hoy entonces, Joy Scarbury, su tema más destacado. Se puede considerar como un artista One Hit Wonder. Solamente fue destacado por una sola canción. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I've been searching for Can't live without you. I miss everything about you. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha, una fecha como hoy, el día 7 de junio del año 2012, Bob Welch, guitarrista de la agrupación Fleetwood Mac, de 1971 a 1974, se suicida a los 66 años. Cuando Bob Welch dejó Fleetwood Mac en 1974, entró a reemplazarlo Lindsey Buckingham, quien llegó con su novia Stevie Nicks para comenzar a ser parte de ambos en la agrupación Fleetwood Mac, con la que se completó su formación más exitosa. Luego de salir de Fleetwood Mac, Bob Welch inició una exitosa carrera en solitario, triunfando con canciones como Sentimental Lady y como Ebony Eyes. Su muerte se produce meses después de una cirugía de columna vertebral, cuando se supo que nunca más volvería a caminar. Recordemos a Bob Welch en Estrellas de Medianoche con esta canción precisamente, Sentimental Lady. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche. Una power ballad.

en una fecha como hoy, 7 de junio, año 1986, la canción Live to Tell de Madonna alcanza el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard Magazine y allí permanecería una semana. Vamos con esa canción de Madonna, Live to Tell, que fue número uno a partir de una fecha como esta, 7 de junio 1986. I'm not afraid to En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Keeps us warm, and I reach out to touch your face. The moon lights up our first embrace. But please don't hesitate, hold my hand, don't be afraid of the feelings in your heart. Close your eyes, no one will mind. If we're to fall in love, this first time. Don't be afraid of love. Don't be afraid of love. Don't be afraid of love. It's the first time. First time. First Time, una canción de la agrupación Styx con su vocalista Dennis DeYoung, una balada de los años 70 que escuchan en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y ahora pasamos a los 90 con Richard Marx, Now and Forever. From the battles that rage in my head,

Comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Es Duran Duran con I Don't Want Your Love. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es un tema con el dúo Roxette. How do you do? I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello. How do you do?